Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El hedor. Luego de su larga travesía, los Hernández llegan finalmente a Tena gracias a la generosidad de Ignacio, el camionero que los llevó hasta allí. Están completamente extenuados por la experiencia, pero un sentimiento de justicia les arde dentro del pecho y les da fuerza para continuar. Con pasos lentos, llegan hasta el hotel y se dirigen hasta las habitaciones. Al entrar al ascensor, el Botones toma un pañuelo y se tapa disimuladamente la nariz. El olor que emanan los Hernández es insoportable. Carmen y Lucía se avergüenzan por la situación, pero Mateo e Isabela se ríen por lo bajo. Los Hernández van directo a la ducha del hotel y cada uno pasa más tiempo del necesario dentro del cuarto de baño. Es un placer sentir el agua de la ducha en la piel y deben restregarse varias veces para sentirse realmente limpios. Mientras Alejandro espera a que Carmen termine de usar la ducha de su habitación, escucha un golpe en la puerta. Es Luis, que se precipita dentro de la habitación y dice: ¡Están vivos! Los del hotel me avisaron de su llegada y vine lo más rápido que pude. Luego de conversar sobre su experiencia en la selva, Luis los pone al día sobre la situación en Tena. La gente sigue organizada. Están intentando pelear legalmente el avance de la petrolera. Lamentablemente, Guillari sigue en la cárcel. Alejandro se para firme y dice: Debo ir a la cárcel a visitarlo. Luis le pone la mano en el hombro a Alejandro y exclama en tono amistoso: Date una ducha primero. Apestas. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Hedor. Stench, extenuados, exhausted, justicia, justice, arder, to burn, ascensor, lift, botones, bellboy, insoportable, unbearable, ducha, shower, restregar, to scrub, precipitarse, to rush into. Poner al día, to bring someone up to speed, apestar, to stink. And now, let's listen to the story one more time. El hedor. Luego de su larga travesía, los Hernández llegan finalmente a Tena gracias a la generosidad de Ignacio, el camionero que los llevó hasta allí.